damas y caballeros. Es así como presentamos nuestra primera producción discográfica. El agradecimiento a toda la gente que nos ha apoyado y a Producciones AGM 1000.